Ciclista que se respeta, llega a meta aunque tenga las dos llantas desinfladas. Así que sigamos disfrutando de la programación de Bici en Ruta.